antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. 1917 gana en los PGA Awards. Luego de triunfar en los Globos de Oro, la cinta bélica logró imponerse como mejor película en los premios que entregan los productores norteamericanos. Otra reconocida fue Toy Story 4 en animación. En tanto, en televisión, Succession se quedó con el galardón a mejor serie dramática y Fleabag a mejor comedia. Chernobyl hizo lo propio en miniserie. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.